Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Soy Reinaldo Sietecase, periodista. Sobre la Ley de Medios, en esta tremenda polémica que se ha desatado en el país, polémica que tuvo como ausente al grueso de la población, pero que tuvo enfrentados a dos rivales poderosos, los grupos mediáticos más importantes, fundamentalmente Clarín, y por el otro lado el gobierno nacional, y centralmente Néstor Kirchner. Hay varias cosas para decir. Primero, la desconfianza que personalmente tengo en la política comunicacional del gobierno, ya que fue Néstor Kirchner quien hizo las mayores concesiones de los últimos 10 años a los grandes grupos mediáticos concentrados en la Argentina. Ese mismo gobierno es el que presenta el proyecto de ley de medios con el argumento de democratizar el espacio de la comunicación. La única política de medios del gobierno nacional ha sido la compra de periodistas, la compra de medios, el uso de la publicidad oficial como método de cooptación o de castigo, pero aún con todas estas observaciones, que son serias, que son graves, hace 26 años que estoy esperando una nueva ley de medios en la Argentina. Y desde esa perspectiva me parece que esto trasciende al propio Kirchner, trasciende la pelea entre el gobierno y los grandes grupos de comunicación en la Argentina. La ley es perfectible, la ley tiene costados incluso hasta cuestionables, pero aún así me parece una gran noticia que en la Argentina haya una nueva ley de medios, porque el nivel de concentración mediática no tiene muchas comparaciones en otro lado del mundo. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.